El Rodezno es uno de los lugares más típicos de Ubrique, aunque en la actualidad está abandonado y en ruinas. Se llama así porque un rodezno es una rueda con aspas sobre la que golpea el agua para mover el molino. En este lugar, en tiempos pasados, había molinos y en él se construyeron las primeras tenerías. Del molino se aprecia todavía a la derecha el arco por donde sale el agua. Una tenería es un lugar donde se curten las pieles para la fabricación de artículos de piel. Para esta actividad se necesita gran cantidad de agua, por eso aquí hubo varias tenerías. Todavía muchas mujeres recuerdan cuando venían a lavar la ropa y la tendían al sol sobre las zarzas de las orillas. El agua nace unos metros más arriba, en el nacimiento de Cornicabra, que es el principal aporte de aguas para el abastecimiento de toda la población de Ubrique.